Entonces, pues como... Pero no te olvides que Bala Negra es, hay 68 municipios de Almería más pequeños que de Bala Negra, ¿eh? 68, y de los 8.100 y pico municipios, por habitante de Bala Negra tenían que quitar 5.000 más pequeños que nosotros. Fíjate. Más o menos cifras y... no te olvides que nosotros tenemos 2.861 y hay 4.800 menores de 1.000 habitantes. Por ahí tengo los datos. Sí. Yo sé que tú alguna vez, bueno, y en Bala Negra hay cierto sentimiento de, oye, a ver si conseguimos algún día la independencia de Berja, ¿no? Y ser un municipio. ¿Cómo vais ahora ya con esto, con este tiempo de crisis, Mercedes, esa posibilidad? ¿Lo veis ya mucho más difícil que antes o lo veis No, es que si sabéis diferenciar un poco, no tiene nada que ver la crisis. Nosotros con la crisis no hemos actuado. No sé cómo te digo la crisis, por qué se llega. La crisis, en una palabra, se ha gastado más de lo que tenía, ¿vale? Y eso te ha hecho que esté el ayuntamiento endeudado. Nosotros estamos, pero no por crisis, sino que nuestras cuentas pues nunca han estado claras, ¿no? Lo que nos tienen transferido. Sabes que una entidad local autónoma no cobra los impuestos a los vecinos, no cobra ni los tributos del Estado ni los fondos de la Junta de Andalucía. Todo lo cobra el ayuntamiento matriz. Entonces el ayuntamiento matriz tiene un estudio y transferirle para el coste de esas competencias que tiene la ELA. Si no se ha hecho un estudio, como no se ha hecho nunca en Bala Negra, pues eso ha sido siempre muy muy escasa la aportación. Pero cuando tú ya acudes a ser municipio, tú cuentas con, dijéramos, la riqueza de tu pueblo. Somos costas, somos pueblo entregado y elegido. Aquí los invernaderos que viven sus vecinos. En una palabra, no te voy a decir un pueblo rico, quiero decir que es un pueblo con bastante, no es un pueblo de estos de la sierra, pequeños, que no tiene mucha entrada, incluso algunos van con menos habitantes. Bala Negra va creciendo, no tiene nada que ver. La crisis, que sepamos la crisis, si a un ayuntamiento que ha gastado más que tenía y luego espera más entradas que no le van a llegar, supongamos el urbanismo, pues si se endeudaron para luego pagar y luego ha cogido que la crisis, pues así están los ayuntamientos. Mi ayuntamiento sí tiene pérdidas en el motivo de la crisis. Es desde que existimos que entendemos que el estudio para ver la competencia y financiación no está establecido todavía. Estamos en ello, pero no se ha elaborado todavía. Llevamos tiempo con esto. Estamos tratando, pues, del ayuntamiento matriz de Berja y Bala Negra, pues que esa financiación sea lo más correcta, que lo hagan estudios técnicos. Bueno, ya se han hecho bastante aquí atrás, pero nunca se llegaba al final. Y la crisis, pues sí que la afecta, pero no tiene de qué ver. Le voy a decir una cosa, y sin decirle nombre. La Junta de Andalucía está preparando segregaciones de ELAs, de ELAs. Y le digo que de las ELAs que están preparando, creo que 5, no le voy a decir número, o loca para decir la Junta que eso no es, ¿verdad? Las que están preparando son menores que Bala Negra. O sea que se siguen preparando entidades locales. Ahí yo soy la vicepresidenta de la FAEN, de la Federación de Entidades Locales de Andalucía, y la han pedido lo menos la han pedido ya más de 10, yo sé, y algunas de menos de 1.000 habitantes. Bueno, pues yo sé que más o menos de 5 se están preparando, y entre ellas 5 te voy a decir, la otra no he visto los habitantes, pero dos tienen menos de 1.000 habitantes cada una. Entonces no estamos hablando con la misma parcela. Bala Negra, ya te he dicho, ahí de los 102 municipios que tiene Almería, 68 son más pequeños que Bala Negra. Fíjate. Y de los 8.100 y pico municipios que hay a nivel de España, 4.000, pero se lo digo más bien, sí, 4.800, algo, es que tengo aquí los datos, son menores de 1.000 habitantes. Es que hay, si te vas a Castilla y León, es que hay municipios de 50 y 80 habitantes. Bueno, en Almería ya tenemos también uno de 80, ¿no? Sí, algunos. Pero que esos, pues la verdad que sí. Pero que más se o menos. Decir, Mercedes, en definitiva, que entonces tú como alcaldesa no renuncia a que algún día Bala Negra pueda tener esa. Bueno, mire, es un tema que está en la Junta del 2005. Ese tema ya está en los tribunales. Además de los tribunales, a la Junta le estamos ganando para que continúe con el expediente. Le queda uno que está al salir, pero lo ha salido ya tanto delante, lo que pasa es que la Junta dice que tiene que esperar hasta el final, el último que queda. Sí. Pero todos los que le ha ido llegando los hemos ido ganando. le hemos ido ganando. Eso está en 2005 y además no es por decisión de Mercedes Tapia, es decisión del 72% de la población de Balanegra, que nunca en Balanegra llegan a votar tantas personas, y aquí fue todo afirmativo. Entonces no es una decisión de Mercedes Tapia, la planteamos en su día y en el 2005 se llevó la documentación a la Junta, la paralizó ahí por motivos que no, y tuvimos que ir a los tribunales y le hemos ganado ya varias sentencias. Además, el artículo en el que se fundamenta ya lo ganamos en el Supremo, que lo anulaba, pero queda por ahí uno, y según la Junta, cuando estuve la última vez, pues está esperando que llegue, que es lo mismo, y luego tiene 18 meses. Entiendo los municipios, la crisis, y no pasa nada, ayuntamientos pequeños que se unan, pero también le voy a decir una cosa. Habrá que encontrar la fórmula, porque esos ayuntamientos pequeños de los cuales yo hablo, de la ELA o municipio, no quieren perder su identidad. Entonces tendrán que encontrar la fórmula del gobierno de unirlo, pero que no vaya uno superior a los demás. Le voy a poner un ejemplo, porque yo he estado en Picena. Picena es una entidad local autónoma, y Mairena. Y eran antes municipios. Y Laroles, Nevada, el que quitaron a ellos dos municipios y lo pusieron en Nevada, y que los tres tuvieran más o menos unido en igualdad de condiciones. Pues no, el municipio es Nevada, los otros son ELAS y ELAS con problemas, el cual yo he estado allí, el otro día está en una manifestación, porque no recibe ni para funcionar.